El mariscal Kim Jong-un respondió a los jefes de Estado y partido que le dirigieron mensajes y cartas en saludo al 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, el presidente de la República Democrática Popular y secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y otros de Irán, Portugal, Namibia, Tanzania y Etiopía. Entre los destinatarios figuran también el codirector general del Consejo de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il, el secretario general de la ONU y el director general del Instituto Internacional de la Idea Chuche. El remitente agradece de todo corazón a ellos por haberle enviado las calurosas felicitaciones y votos en ocasión del Día de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Expresa la convicción de que las excelentes relaciones de amistad y cooperación entre Corea y los países correspondientes se consolidarán y desarrollarán de continuo, y les desea éxitos en sus trabajos.